quisiera poder que levante las manos, yo quisiera poder que levante las manos. Las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas. El que quiera poder que levante las manos, el que quiera poder que levante las manos. Levante las manos, que quiera poder que levante.